Muy buenas expectativas del sector hotelero y gastronómico hay con respecto al próximo fin de semana XXL que viene para la ciudad de Mar del Plata. El lunes y martes que viene son feriados. Así lo hizo a conocer Pablo Santín, el secretario general de la Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos. Y para charlar un ratito de eso, estamos en comunicación telefónica con él. Pablo, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por llamar, como siempre. No, por favor. Pablo, en primera instancia, bueno, son positivos, ¿no? Con lo que se viene, con el fin de semana largo que se viene acá a la vuelta de la esquina. Sí, por supuesto. Es positivo porque yo siempre digo que la hotelería, que el turismo, la gastronomía es uno de los motores económicos que tiene nuestra ciudad. Cuando tenemos fines de semana largos, cuando promovemos el turismo, cuando tenemos estas fechas tan importantes como el padre que se viene, eso genera una inyección económica directamente en nuestra actividad, eso genera puestos de trabajo, y la verdad que para nosotros siempre lo esperamos con muchas expectativas. Expectativas que, digamos, más allá de que se ven reflejadas en el nivel de reservas que hay para la hotelería, sí es rara para esta fecha, ¿no? Históricamente el fin de semana largo del Día del Padre es un fin de semana bueno, pero no tan bueno como el resto. En este caso se espera que sea uno de los mejores. Sí, lo que pasa es que los números también te entusiasman. Vos pensás que nosotros el año pasado recibimos en este mes, en este fin de semana recibimos 148.000 turistas, si no me equivoco, que era superior al año prepandemia. El mes anterior también tuvimos récord en turismo. Entonces, los mismos números son los que se entusiasman. Mes a mes vemos que los indicadores turísticos vienen superando la cantidad en nuestra ciudad. Entonces, desde ese lugar se generan muchísimas expectativas porque eso impacta directamente en puestos de trabajo. Digo, te iba a preguntar eso, digo, ¿de qué manera ustedes lo ven reflejado en compañeros y compañeras, ¿no? Que se suman a tareas específicas, tanto en el rubro gastronómico como hotelero, en lo que se llama habitualmente trabajador temporario, que se llama para el fin de semana largo, del viernes o del jueves hasta el martes o miércoles. Digo, ¿ustedes ven que hay o que se empiezan a reactivar esos lugares de trabajo durante el fin de semana largo? Bueno, primeramente vemos a nuestros compañeros trabajando. Uh-huh. Vemos que están todos en su puesto de trabajo y vemos que la actividad se mueve. Entonces es muy importante eso porque nosotros, yo siempre lo digo, que somos muy agradecidos de la situación del turismo que tenemos, pero tenemos siempre que tomar como referencia lo que fue la pandemia, que toca fondo. Entonces de ahí para arriba es todo ganancia. Y nosotros vemos que nuestra actividad mes a mes viene creciendo y que impacta directamente en puestos de trabajo. Vemos a nuestros compañeros de trabajo que están en su puesto de laburo. Por supuesto que nuestra ciudad también a nivel empleo está muy golpeada. No es la mejor a nivel empleo y de hecho tiene a veces números que alertan, pero no podemos dejar de ver que nuestra actividad viene teniendo un crecimiento interesante y eso se ve reflejado en los puestos de trabajo. De hecho, no lo digo yo, no lo dice UDRA, lo dice AFIP. Nosotros en el mes anterior tuvimos el mejor índice de registración laboral de los últimos 10 años. Algo que habla de por sí solo de cómo está creciendo la actividad. Digo, ahí hay una combinación, ¿no, Pablo? Digo, no lo digo porque estemos hablando, porque lo hemos dicho fuera, sin estar hablando con vos, digo, sin duda, han sido uno de los sindicatos que mayor presión, y en el mejor sentido lo planteo, ha ejercido con empresarios para que registren a trabajadores y trabajadoras. Digo, ¿crees vos que se armó esta especie de cuadro de doble entrada? Por un lado, buenos fines de semana largo, buena temporada, trabajadores y trabajadoras que habitualmente eran provisorios pasaron a ser fijos, y por otro lado un sindicato que está ahí a la espera y acorde a las necesidades del trabajador para que sean registrados y registradas. Perdóname, pero justo se cortó los últimos 3 segundos. No. Si vos crees que hay una especie de doble combinación en esto de que sí, son el rubro que más ha registrado en los últimos tiempos de un crecimiento laboral, pero aparte también un sindicato atento a las necesidades de trabajadores que estén registrados o registradas. Bueno, sí, claro. Trato de por ahí de ser respetuoso de la situación y mantener un poco la humildad con las que nos caracteriza, pero sí, claro que tiene que ver. Nosotros estamos haciendo hoy entre 25 y 35 inspecciones por día, solamente nosotros con nuestros inspectores propios. Después estamos haciendo muchísimas inspecciones por día con el Ministerio de Trabajo de la provincia, con la AFIP. Entonces eso tiene que ver. Nosotros tenemos 14 inspectores en la calle hoy. Estamos permanentemente en todos los establecimientos y claro que tiene que ver con el nivel de registración. ¿Cuál es la, digo, ya que lo estamos charlando un ratito, Pablo, digo, cuál es la anomalía más normal? Digo, en el sistema hotelero y gastronómico era muy común esto de solo 4 horas en formato rotativo, es decir, que vos llegaban la inspección, encontraban al trabajador y no era el horario que tenían registrado, sino porque rota a veces en la mañana, a veces en la tarde, una manera de tenerlo registrado por la mitad del horario, digo, o como temporario, o como prueba. Digo, ¿cuál es la anomalía normal que fueron encontrando en estos tiempos? Bueno, hay 3 puntos que son los que más se caracterizan. Primeramente, el trabajador en negro, que es el que le estamos haciendo muchísimo énfasis. Y después tenemos el trabajador de media jornada, como vos mencionabas, media jornada mentirosa, en la práctica son 8 horas. Y después tenemos el tema de los 6 francos mensuales que tenemos por convenio colectivo. Uh-huh. Esos son los 3 puntos que más estamos haciendo mucho énfasis, que es lo que más se ve en la calle. Uh-huh. Digo, ¿y eso ustedes ven que no se cumple en todos los ámbitos, o por lo general las grandes empresas son los que más difíciles son de que cumplan ese tipo de otorgamiento de derechos? No, es al revés, y en eso tenemos que sincerarnos. Las grandes empresas son los que mejor están haciendo las cosas. Son a los que más presionamos, en realidad los presionamos a todos, hacemos nuestro trabajo, pero hicimos mucho énfasis en las grandes empresas y hoy son las que mejor están haciendo las cosas. Pablo, digo, ¿qué crecimiento ha tenido el ámbito laboral en gastronomía y hotelería en los últimos tiempos? Digo, más allá de la registración, que es este número que vos dabas a conocer hace un rato, ¿tienen un registro de esto que yo planteaba recién, de trabajadores y trabajadoras que habitualmente lo hacían en temporario y que ya pasaron a planta permanente o están a diario trabajando en lugares, hoteles que por ahí cerraban en invierno y que hoy por hoy tienen la posibilidad de poder tenerlo abierto? Digo, ¿han tenido o tienen un porcentaje de cómo fue el crecimiento? Sí, el hotel generalmente es el que más la rema en dulce de leche. El gastronómico por ahí trabaja mejor, más parejo. Pero para que vos entiendas, nosotros teníamos un promedio de con la obra registrados. Hoy estamos prácticamente en 12.000. Uh-huh. Es un crecimiento contundente. Teníamos un padrón sindical de 4.800 trabajadores afiliados y hoy estamos arriba de los 10.000 afiliados y activos. Eso es contundente. Esos son números que estamos duplicando la cantidad de afiliados prácticamente. Hablamos con Pablo Santín entonces de lo que se viene, que es el fin de semana XXL en la ciudad de Mar del Plata. Una buena expectativa de parte del sindicato de hoteleros y gastronómicos en la ciudad de Mar del Plata. Hablábamos con su secretario general, con Pablo Santín.